purpose in the air for you and me. Radioactivity. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa 16. Gracias por acompañarnos durante tanto tiempo. La verdad, es para mí sorprendente que hayan aguantado junto con nosotros tantas semanas. Ya estamos a finales de noviembre, hemos estado en esto desde prácticamente inicios de agosto. Y bueno, la intensidad de la respuesta que hemos tenido, no necesariamente el número de escuchas, ¿no? Que está aproximándose al que teníamos con la música que escuchan todos. Pero las amistades que hemos recuperado de aquella época, los comentarios que recibimos, el ver que disfrutan el programa y que lo comparten y comentan en las redes sociales, es toda la recompensa que hace falta para seguir aquí durante, supongo que muchos meses más, o al menos todos los meses que podamos. Ya saben que pueden encontrar los anteriores programas en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí van a poder también escuchar este, descargarlos. Si quieren pueden escucharlos en streaming, etc. Es además una... bueno, momento para agradecer a archive.org, este servidor que usamos desde la música que escuchan todos y que es muy muy confiable. De hecho, hace un par de días bajé un programa justamente de la música que escuchan todos, lo escuché y me pareció mejor de lo que recordaba, ¿no? No era tan malo como pensé. Y bueno, supongo que estos programas seguirán ahí durante un par de años más colgados. Así que bueno. Ya saben que no tenemos un tema semanal, que lo que intentamos aquí es compartir música y mantener una conversación semanal al respecto. Y seguimos con la misma variedad estilística que en anteriores casos, aunque quizás se comienza a perpetuar la presencia de una canción soul. Y a diferencia del anterior programa, aquí vamos a tener bastantes cosas nuevas. Hay por lo menos 3 canciones, si no me equivoco, de este año, o de discos de este año. Y simplemente un clásico que era como la línea conductora del último programa, ¿no? Del 15. Ahora, más bien, vamos a tener estos estrenos. Bueno, y de nuevo voy a intentar no hablar más de la cuenta, a pesar de que supongo que parte del interés del programa, que no es un audioblog, sino es tratar justamente de decir cosas sobre música que nos estimula a compartirla o a conversarla, más que simplemente poner la lista de las canciones o links a los videos en YouTube o los lugares donde se puede descargar los discos. O sea que hay que encontrar todavía un balance sin abusar de su tiempo, ¿no? O sea que 90 minutos creo que es una buena meta. Bueno, y tratando de cumplir eso, ya no nos alargamos más. Vamos a comenzar el programa con reggae, después de Odab, para ser más precisos, después de varias semanas, si no me equivoco, unas 6 o 7, que bueno, vamos a escuchar a uno de los grandes precursores del género, un productor y artista, bueno, también músico, sí, pero cantante, que tuvo una de las cotas máximas en esa fusión de experimentación sonora en los estudios y referencias a la religión rasta, que son como entre que bíblico animistas o algo por el estilo. Bueno, así que vamos a escuchar a Mikey Dread con Ja Ja Love in the Morning. Congo jump start this tune, Rasta, not the little wing one. a warning that there is a night to follow and to leave another tomorrow. Jaja love it keeps shining and shining. I know they want them all. Dread at the Controls era el nombre del programa de radio que tenía Mikey Dread, el músico del que acabamos de escuchar, que comenzó su carrera como, ni siquiera como locutor de radio, era el ingeniero de sonido, si no me equivoco, en una estación de radio de Jamaica. Y cuando se dio cuenta que pasaba música de mierda, pensó que podían tener mucho más éxito poniendo reggae, que era una de las músicas más vitales que se estaba produciendo por entonces en el mundo, y obviamente que estaban ahí en el ojo del huracán, por decirlo de alguna forma. Y obviamente se hizo exitoso, fue uno de los programas más populares de la isla y de su época, y le permitió hacer contactos con otros músicos y productores como el legendario King Tubby, con el que grabaron ya los primeros discos en los que Dread cantaba. Y bueno, de hecho el primer disco que tiene, si no me equivoco, es Dread at the Controls. Y luego el mismo Mikey Dread se dedicó a producir a otros artistas. De hecho, quizás su reclamo a la fama sea justamente haber producido a The Clash. Tiene crédito como productor en Sandinista. Y bueno, también este disco que acabamos del que acabamos de tomar la canción que hemos escuchado, se llama World War III, la Tercera Guerra Mundial, y que, bueno, no en vano decíamos que eso del Rastafari como una mezcla de animismo y referencias al Viejo Testamento, porque acá este disco está, por ejemplo, la primera canción se llama Tear Down the Wall, si no me equivoco, algo así, que es una, o Break Down the Wall, algo así, que es una clara referencia a la historia de las murallas de Jericó. Hay también discos que, o canciones que identifican al pueblo jamaiquino con los israelitas. Y nada, bueno, esta misma canción que hemos escuchado es prácticamente un salmo a Jah, que es el dios Rasta. Y bueno, el disco probablemente, si no me equivoco, es del 80 o del 81, y probablemente sea de lo mejor que ha hecho Mikey Dread. Tiene de todo un poco esta canción, que es bastante pop reggae, tiene reggae más roots, tiene experimentos de dub súper, súper oscuro. Y es un disco que merece la pena ser escuchado, porque además cuenta con la participación de próceres de este estilo de música como The Scientist, Flava Holt, Roots Radix, en fin. Y también nos devela un poco por ejemplo, una canción que se llama Mental Slavery. Comienza con una batería muy Joy Divisionesca, ¿no? Al mejor estilo de Isolation. Muestra también la proximidad o la influencia que tiene el reggae y sobre todo el dub en el post-punk. Una observación bastante interesante que hacía Lucho en conciertos de bandas inglesas a los que fuimos, desde Wire hasta Radiohead, o sea, un espectro amplio, es que pinchaban mucho reggae antes de salir al escenario. Y es que el reggae, por la fuerte inmigración que tuvo la isla, fue casi una música, el reggae, el ska, el rocksteady, fue casi una música pop paralela en Gran Bretaña, que se escuchaba mucho en las estaciones de radio alternativas, por no decir piratas o ilegales. Y nada, bueno, este disco, que también el título lo dice, ¿no? World War III, la Tercera Guerra Mundial, es como el equivalente rasta de Swans, con esa especie de milenarismo catártico, ¿no? Que de algún modo lo postula como para un track más caribeño a la idea que tiene, creo, el canciller Choquehuanca de cómo será el fin del mundo occidental tal y como lo conocemos, por lo menos no de forma literal. Y bueno, y contrasta Jah Jah Love, que de lejos es la canción más luminosa del disco, ¿no? Sobre todo con estas afinidades pop, y esa es su esencia en la letra, ¿no? Que queda tan bien matizada con la participación vocal super nasal, por cierto, y cantada, no tiene ningún toasting ni ningún rap de Mikey Dread, que a momentos recuerda un poco el timbre, digamos, de Lil Wayne. Y bueno, ya que estamos hablando de hip hop, la relación entre la influencia que tuvo los primeros experimentos de hip hop y la que se basaban de cierto modo en esta idea del DJ que nació en Jamaica en las batallas de Sound Systems, está por demás explorada. Así que tiene sentido que la siguiente canción que vayamos a escuchar sea de un grupo de hip hop, en este caso un grupo de hip hop medio vanguardista, eso entre comillas, porque hace también soul muy accesible, o R&B. Estamos hablando de Dissatisfaction, una de las grandes revelaciones de este año, un dúo de hip hop, digamos, que nos va a traer ahora la canción Enchantress. Así que vamos con Dissatisfaction y Enchantress. Por si hiciera falta refrendar aún más el link entre Dissatisfaction y Mikey Dread, Dread solía grabar los las cuñas, jingles, no sé, de su programa de radio con artistas, una mezcla de artistas famosos y desconocidos. Y de hecho, una vez había unas chicas ahí que todavía eran colegiales en su estudio y probablemente las escuchó cantando, le gustó algo de lo que vio, yo, qué sé yo, y les propuso grabar uno de los jingles. Y resulta que esas dos chicas dentro de un par de años terminarían convirtiéndose en Altía y Donna, que son dos de las vocalistas femeninas más, digamos, representativas del reggae. Y ahí está el vínculo que podíamos ver de forma explícita con este dúo vocal o este dúo femenino de hip hop abstracto, eso entre comillas, que es Dissatisfaction. También están firmados en Sub Pop, que ya nos habíamos sorprendido hace muchos programas atrás, casi una docena, cuando, o más de una docena, cuando decíamos que Shabazz Palace es uno de los autores del, o mejor dicho, el autor de probablemente el mejor disco de hip hop del año pasado. Está firmado en esta otrora casa del, no solo el indie, sino del grunge específicamente. Bueno, eso nos da una señal de la, digamos, del avance que tiene el hip hop y de la perspectiva que tiene como música de vanguardia. Algo que se ve claramente al leer revistas como, qué sé yo, la Mojo, la Uncut, un poco la Rolling Stone, más de, digamos, del canon del rock and roll clásico, que viven completamente al margen del hip hop, lo excluyen casi por completo. Y eso no pasa si es que uno se fija en revistas un poco más, entre comillas, vanguardistas o de música avanzada, experimental, como The Wire. Ahí incluso le dan tapa a Flying Lotus, a Lil B, etc. A Doom, a MF Doom. Y yo creo que esa es la principal diferencia, además, entre la música que escuchan todos y este programa. Que antes, la única canción hip hop que se me viene a la mente que habíamos pasado era Fight the Power de Public Enemy. Y aunque hubiesen más ejemplos, acá como que ya es un factor mucho más central del programa, ¿no? Pero bueno, hablando de la canción nuevamente, la producción es impresionante, ¿no? Con estos bajos que aturden y esa especie de loop, que no es un sample, es un loop original, como desorientador. Y que también se combinan en la parte lírica, en lo vocal, con raps y voces femeninas así medio soul, que a su modo son innovadoras. Y una letra que también es una especie de comentario sobre esta política swag que se ha puesto de moda entre los hipsters y, bueno, sobre todo algunos sectores intelectuales también, que consideran que el consumo cultural es parte de una moda, pero en fin. Y una de las características que tiene Dissatisfaction es que hacen, o bueno, tiene una especie de propuesta bastante concreta en cuanto a lo que quieren llegar a ser, ¿no? Que quieren, según sus propias palabras, hacer una especie de jazz negro que mezcla elementos cósmicos con funk psicodélico, feminismo, ciencia ficción, épica y intimismo. Así que, bueno, es como una declaración bastante grandilocuente, ¿no? Que creo que con este disco, el Natural de este año, de principios de año, casi que lo logran, que es uno de los mejores debuts de este año, valga la redundancia. Y bueno, con Sonny Rollins, John Cale, el Bob, escuchando hip hop, habría que ser boludo para no ver que en esta música hay una inteligencia que sin duda se echa mucho de menos en otras facciones más tradicionalistas del rock, ¿no? Pero bueno, volvamos a las bases, ya cerrando este miniciclo de música, digamos, cercana al hip hop, tanto como teníamos el dub, y ahora vamos a escuchar soul clásico, R&B clásico. de la mano de uno de sus mejores exponentes, Wilson Pickett, que nos trae el clásico 6-3-4-5-7-8-9. Así que vamos con eso. Poco más se puede decir de un clásico como este, ¿no? O sobre Wilson Pickett, autor e intérprete de cosas como In the Midnight Hour o Mustang Sally, etc. Sí, bueno, yo sé, de nuevo, R&B, pero es que esto es una joya, con la garantía de calidad de Stax, con los MGs de Booker T and MGs tocando la música, con Isaac Hayes ahí de productor. Pickett explotó en el corazón mismo de, digamos, del nacimiento de este estilo, el 63. Pero se animó a ser músico gracias a Little Richard, así que como que ya tenía un poco de la sensibilidad de lo que podríamos llamar rock, a pesar de estar haciendo soul o R&B. Y luego, al ser persistente su presencia durante los 60s, llegó a influir a, por ejemplo, esta canción es del 66, llegó a influir a casi todas las bandas de la invasión británica primero, y por ahí también a gente como Bruce Springsteen o Patti Smith. Hay que recordar, por ejemplo, que el jefe coverea muy a menudo esta canción, o hits también similares, así de esta efímera primera época del boom soul. O que Horses de Patti Smith, por ejemplo, la canción, no el disco, es un intertexto entre Rambo y Land of 1000 Dances de Wilson Pickett. Todo esto pues nos hace, no sé, desear que dentro de unos pocos años más aparezcan músicos de rock que digan que, qué sé yo, que se formaron escuchando a Shabazz Palace, That's Racist, Dissatisfaction, no sé, así como esta segunda generación del rock había escuchado a estos músicos y hizo cosas tan interesantes como lo que, por ejemplo, hizo Patti Smith. Pero bueno, decíamos que cerrábamos con esta canción este primer miniciclo de canciones de música, digamos, de color, entre comillas. Pero eso no quiere decir que dejemos de pasar cosas nuevas. Y de hecho vamos a pasar una cosa que muestra la cara dominante de las tendencias discursivas dentro del rock contemporáneo, que es el revisionismo. Y bueno, la banda que vamos a escuchar a continuación es revisionista, como digamos, de nivel 2, porque está apadrinada por los Horrors, que son probablemente maestros en esto del revisionismo, casi tanto como LCD Sound System, aunque salvando las diferencias. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a esta debutante banda Toy con Dead and Gone. Y esa cuenta como la canción larga y rara de cada programa que tenemos que pasar. Pero bueno, Toys son una especie de mini horrors, sobre todo, bueno, tienen algunas similitudes sonoras, pero se distinguen al ser más directos y menos ampulosos en lo que representan como concepto, ¿no? Los horrors pecan a veces de una autoconciencia que se les impuso bastante temprano y probablemente a causa de su éxito como más como hype que vendió una imagen antes que un concepto, ¿no? Y seguramente les dolía porque son melómanos jodidos, ¿no? Son coleccionistas de música rara y experimental, y supongo que cuando pensaban que era una especie de versión fashion del Garage Revival, además bastante tardía, cuando salió esa su canción Counting Five, seguramente que les molestó mucho, ¿no? Y desde ahí entonces que se propusieron resguardar casi como si se tratara de una institución lo que vendían como imagen, ¿no? Y qué era lo que proyectaban a partir de su música. Y bueno, libres de esa carga, Toys se permiten tanto ser un poco más frontales en sus referencias al pasado como transgredirlas. Por ejemplo, en esta canción, Dead and Gone, tiene todas las señales de esta onda revivalista, ¿no? Con un vocalista que entona así como medio sedado, con un bajo contundente, atmósferas turbias, esa guitarra así cortante, una batería maquinal, etcétera, etcétera. Y es por eso que decíamos que tiene similitudes incuestionables con Primary Colors de los Horrors, pero tira un poco más hacia el post-punk tipo Wire, ¿no? Y ahí el tono de voz que se parece tanto al del vocalista de esta banda antes que al shoegaze. Y además rompen repetidas veces con esta, identidad sonora en el mismo disco, ¿no? Hay canciones más lentas, canciones más trippy, canciones más electrónicas, jams, y todo eso hace del debut de Toy uno de los discos más interesantes de este año, en el que, bueno, a estas alturas la psicodelia ya es como una institución, ¿no? Y todas estas relecturas son interesantes, ¿no? Sobre todo en este caso que se acercan un poco desde el punk al estilo de Spaceman 3, pero bueno, probablemente ese reposicionamiento, esa forma de tratar de llegar a la psicodelia por otros caminos sea el principal aporte de la actual generación de músicos de rock indie, ¿no? Pero bueno, si se trata de reinventar la psicodelia por el camino de las guitarras distorsionadas, eso nos tiene que llevar a un solo lugar. Así es, a escuchar a Husker Du, esta banda seminal por donde se la vea, que bueno, este año también es de actualidad, no solo por el relanzamiento de alguno de sus discos o de buena parte de su catálogo, sino porque su líder Bob Mould es autor de uno de los discos más o mejor logrados, mejor dicho, de este 2012. Pero bueno, vamos sin más vueltas a escuchar a Husker Du con Don't Want to Know If You Are Lonely. My breath. Otro de los grandes retornos como tendencia de este 2012 ha sido, y no es que estemos haciendo un anuario, pero bueno, ya comienza a acercarse al fin del año y uno lee más y más listas de mejores discos y resúmenes y bueno, comienza a metérselo en la cabeza. Pero bueno, una de las grandes tendencias que en 2012 regresó fue el del, o la del rockismo, que es como el rock por el rock, y lo hizo de gran manera, auspiciado por discos como los de Japandroids, o de Titus Andronicus, The Men, o Trash Talk, que hacía una especie de rock sencillo, no simplista, elemental, incluso en el caso de los Japandroids, simplemente con un baterista y un guitarrista. Pero Celebration Rock Record es una maravilla y un poco tirando hacia el punk, otro poco hacia el pop. Y bueno, de hecho incluso se celebró por todo lo alto el décimo aniversario de I Get Wet, este disco en sus días vilipendiado de Andrew WK. Y bueno, parecería natural que dentro de esa narrativa vuelva a aparecer Bob Mould, y sobre todo que se aprecie la obra de otra banda mucho más significativa, pero de lo que nos dice su popularidad, que es Sugar, que hemos escuchado en el segundo programa, si no me equivoco. Pero bueno, no, o sea, siendo el Contreras que es, Mould hizo la gira de festejo del vigésimo aniversario de Copper Blue el año pasado, o hace dos años, y este año sacó un gran disco solista nuevo que está entre lo mejor que ha grabado bajo su nombre, y así como que le hizo el quiebre a esta tendencia que decíamos traen o apoyan Japan, Recitos Andrónicos de Men, bla bla bla. Y bueno, esta canción nos muestra más o menos de dónde salen, ¿no? Y dónde sale también cosas como R.E.M. o un poco también Nirvana. Tanto Minute Men como Husker Du han sido los dos grandes renovadores del hardcore, que lo han empujado de ese gueto en el que compartía prácticamente espacios con el heavy metal, a MTV, que era el gran la gran vitrina para la música durante los 80s, la música popular. Y bueno, esta canción de Husker Du es la primera en la que tuvieron un video que estuvo en MTV. De hecho, la hemos tomado del disco Candy Apple Gray, que fue su último disco y también el debut de la banda en una major allá por el 86, y que marcaba el fin de una época y el inicio de otra, ¿no? Con estas bandas indie que eran fichadas por majors. Hay que recordar que Husker Du hizo una carrera notabilísima en SST, esta disquera de Black Flag justamente, o bueno, vinculada a miembros de Black Flag, Greg Ginn puntualmente, que bueno, tenemos ahí simplemente el Zen Arcade del 84, ¿no? Y justamente este 84 fue el punto de quiebre en el que el college rock, como le decían al rock alternativo o indie de entonces, llegó a este su año cero, ¿no? En el que se consolidó como una forma expresiva ya total. Bueno, y esta canción que le escribió Grant Hart tiene también señales de todo lo que haría después Bob Mould con Sugar, ¿no? Que era hacer canciones más pop, con partes de guitarra menos abstrusas, dejando el noise un poco de lado. Y también nos revela las aspiraciones de compositores pop que tenían los tres miembros de esta banda, ¿no? Por algo es que el lado B del single era un cover de los Beatles. Y bueno, todas esas características han hecho de Husker Du una banda a salvo de la amenaza del paso del tiempo, pero también la ponen como parte central para comprender lo que ha sucedido, la evolución que nos ha llevado al boom alternativo de los 90s, ¿no? Que no es tan digamos, misterioso como podría parecer. Y bueno, seguimos hablando de grandes discos de este año, en este caso con otra disquera que ya está consolidada como un nombre, o como un, sí, no podríamos decir de autor, pero como una garantía de grandes cosas, que bueno, hablamos de Sacred Bones, que ahora nos presenta a The Subway Sect con una canción tomada de su segundo... Bueno, acabo de... Está tocada The Subway Sect, pero ahora, bueno, vamos a escuchar a... Mejor a Cult of Youth, o Cult of Youth, que es la banda así esta que sale de Sacred Bones, y luego vamos con Subway Sect. Así que vamos con Cult of Youth, ahora sí una banda nueva, con Man and Man's Ruin. For the love of God. otra vez hay que hacer sonar la alarma, porque una canción como esta, las probabilidades de que nos gusten son del 99,9%, así que... Bueno, el blooper que cometíamos al presentar la canción se debe a que el programa lo grabo en vivo y sin guión, y leí mal la canción que seguía en la lista, y pues bueno, terminamos escuchando a Cult of Youth en lugar de a Subway Sect, que es lo que vamos a escuchar luego. Pero bueno, al final tal vez queda bien en este orden, ¿no? Presentar a las canciones. Y bueno, sí, a pesar de que decíamos que tiene demasiadas cosas así como que post-punk, oscuritas y demás que podrían interesarnos, lo novedoso está en esta canción en los detalles sonoros que tiene, y que sea acústico por un lado también, o que primen o se combinen instrumentos acústicos con eléctricos, y cierta apertura en lo percusivo, en lo rítmico, que rompe con las coordenadas del revival post-punk e introduce, como ya decíamos, instrumentos orgánicos como una trompeta de verdad y no una ni sampleada ni de un sinte viejo, ¿no? Y bueno, la letra que parece uno de los monólogos del juez Holden en Blood Meridian también. Y todo eso hace que esta banda, también en el aspecto, digamos, medio acústico, le deba mucho a Swans. En su primer disco ya habían colaborado con un productor que trabajó con la banda, con Swans. Y aunque se fijan más en el folk celta que en el country, ahí está el vínculo, ¿no? O tal vez con unos Bad Seeds Unplugged, o con unos Killing Joke Unplugged, ¿no? Y bueno, esos no son elogios pequeños, ¿no? Así que, a pesar de que el disco, si no me equivoco, Love Will Prevail, del que está tomada esta canción, que es de este año, no se sea precisamente una obra maestra, es un disco interesante y que nos da un poco más de postindustrialismo pagano para todos, ¿no? Y de eso no nos podemos quejar. Pero bueno, ahora sí vamos con lo que habíamos intentado presentar hace algunos minutos, de Subway Sect. Esta banda liderada por uno de los talentos infravalorados del post-punk, justamente, aunque se acerca más al punk en sus características sonoras que al post-punk. Pero bueno, vamos primero con la canción, y de Subway Sect con Stool Pigeon. Gentle voices on a way so free. Things are tough, we can Y ahí sí estaba The Subway Sect, después de la pifia presentando primero a Cult of Youth. Ahora sí teníamos The Subway Sect con Stool Pigeon, que bueno, en sentido literal un Stool Pigeon es uno de esos pajaritos a los que se le dispara en las atracciones de feria. O sea, como un pájaro falso, pero en jerga cockney es algo así como un soplón o uno de estos espías puestos por la policía, y que realmente parece uno de estos pajaritos falsos sentados en la barra de un bar, y es fácil de identificar. Bueno, decíamos que Big Godard es probablemente el mejor compositor pop de su generación, uno de los talentos más infravalorados de esta época. Bueno, incluso más que los Buzzcocks o The Jam, que tuvieron notablemente más repercusión. Y bueno, estuvieron ahí al comienzo de todo, ¿no? Codeándose con los Pistols y los Clash, con los que compartían manager, ¿no? El infame Bernie Rhodes. Pero a diferencia de otras bandas, ellos comenzaron como fans de este movimiento. No querían formar parte directamente como músicos, y de hecho se reunían entre cuates o amigos para... Antes de los conciertos se grababan versiones de las obras de Molière en cintas, ¿no? Y bueno, de ahí fue evolucionando la idea de formar una banda, y catastrófica al final de cuentas, ¿no? Resultó esta idea, porque la banda no duró mucho, estuvo apenas activa un par de años, grabó un disco y terminó disolviéndose. Bueno, pero al escuchar la canción podríamos dudar del nexo punk, pero está ahí, ¿no? O sea, cantando al pedo, una canción que podría ser de Buddy Holly. Esa posibilidad de tener un frontman que cante así es claramente abierta por el punk. Otra cosa que no se tiene tan presente es que el rockabilly era una de las músicas más populares en Inglaterra al comenzar la segunda mitad de los 70s. Y estuvo alimentando mucha de la escena, sobre todo al lado de los músicos de punk, ¿no? Hay que recordar que la primera banda de Joe Strummer era justamente una banda de rockabilly. No los 101ers, sino una que tenía antes. Y bueno, en el caso de Big Godard, estaba obsesionado con los compositores de Broadway, como Cole Porter, por ejemplo, y de ahí que haya querido juntar todas estas ideas en una música innovadora por muchos motivos, ¿no? Y bueno, son los Subway Sects, a su forma, o a su manera, mejor dicho, inventores, y tal vez a su pesar, de ese especie de rock o pop rock que ahora cultivan los Libertines y que de cierta forma se ha como sinonimizado con la música contemporánea de Londres, ¿no? Post Oasis, o post Britpop para ser más precisos, ¿no? Y bueno, un poco como los Phillies, han sido estos Subway Sect un poco influyentes en bandas posteriores y de ahí que se los repescó un poco, ¿no? Y el mismo Big Godard ahora está saliendo de gira, ha grabado discos solistas, pero siguen lejos de ser celebridades y mucho menos de estar en la misma altura crítica que las otras bandas que hemos mencionado, ¿no? Pero bueno, cambiando de estilo, dejamos el rock and roll vehemente para escuchar una canción cuyo atractivo es eminentemente cerebral. Hablamos del alemán Alba Noto con Xerox Theion. Así que vamos con Alba Noto. Es sumamente difícil introducir mecanismos creativos o estéticos ya viejitos, como la deconstrucción, por ejemplo, en la música, ¿no? Que es por definición un proceso lineal y unidireccional. O sea, le pones play a la canción y empieza donde empieza y termina donde termina. No puedes poner un raconto o un narrador dudoso o algo así, ¿no? Y lo que queda es entonces experimentar con el proceso creativo, con, y tanto también en cuanto se pueda, mejor dicho, con las formas de escuchar. Y aquí Alba Noto, que es un compositor de música electrónica minimalista, explota los drones y la percepción a través de la repetición de estas capas de sonido difuso pero vagamente familiar. De hecho, son samples de gente tan célebre como San, Ryuichi Sakamoto, Michael Nyman, etc. Y bueno, este segundo volumen de la serie es un proyecto audiovisual tanto como un proyecto musical, porque por ejemplo manipula televisores para generar representaciones visuales de ciertos sonidos que usa, que no podemos ver porque están fuera de la frecuencia o del rango de frecuencias que percibe un oído humano. Y de hecho, muchas de estas canciones tienen un elemento visual muy fuerte que al momento, acá cuando las estoy mezclando, por ejemplo, se hace muy, muy evidente, porque se ve realmente que hay cierta correlación entre las gráficas que acompañan a estas canciones en el booklet del CD con realmente cómo son las canciones, ¿no? Pero bueno, un disco un tanto difícil, ¿no? Dedicado a los inventores de la fotocopiadora, de ahí que venga eso de Xerox. Y también al error y a la repetición, porque tiene Xerox con doble R y con doble X, y no es solamente un... Bueno, puede que sea una excusa para evitar ser demandado por la Xerox, pero según lo que dice Noto, es un guiño a la repetición, ¿no? Pero bueno, pasamos de discos dedicados a las fotocopiadoras a escuchar rock clásico de verdad. Saben que yo soy un iconoclasta, pero hay ciertas cosas con las que no se jode, y este señor es una de ellas. Así que vamos a escuchar a Jimi Hendrix con Voodoo Child. We'll be right back. Ahí teníamos a Jimi Hendrix con Voodoo Child Slight Return, como es el nombre completo de esta canción, o el título mejor dicho, que es el pináculo del uso de la guitarra eléctrica como instrumento, ¿no? Porque nos demuestra un dominio del volumen, del feedback, del tono. La técnica es perfecta, usa unos bendings, hammer-ons, me estoy poniendo técnico sin motivo. El wow, es simplemente espectacular, ¿no? Es como ver el juicio final en la Capilla Sixtina, algo así, ¿no? Está más allá del bien y el mal y es prácticamente como la obra cumbre del uso de la guitarra eléctrica como instrumento en el rock. Y otro elemento que quizás es más intuitivo para comprender de la canción es... que iguala la importancia entre las notas, ¿no? Entre cuánto se acerca, cuál es el pitch, es decir, cuán cerca está de la nota perfecta, entre comillas, y el uso del ruido, ¿no? El acople del amplificador, que es quizás uno de los aportes más soberbios que hizo Hendrix a la técnica guitarrística. No es el primero en usar feedback, de hecho, ya hay acordes de jazz en el que el centro armónico de las notas es reemplazado por justamente una especie de acople, pero no, o sea, dentro de lo que se podría denominar rock clásico, que ha sido una de las de los temas de análisis de este programa, Hendrix no tiene parangón. Y bueno, así llegamos al final del programa, un programa que comenzamos con música, decíamos, entre comillas, de color, un trío que iba del dub al hip hop abstracto y al soul. Un montón de canciones nuevas, de debuts, de bandas de este año o de poco tiempo atrás, y que lo cerramos con un clásico donde los haya, ¿no? Y aprovecho para enviar saludos ahora a todos los amigos que comparten el programa, que lo disfrutan con nosotros y que de hecho mantienen esta conversación semanal acá, estos 90 minutos, un poco más a veces. Al Dengue también, a Daniel, Pablo, María José, Paola, Sebastián, bueno, todo el mundo que al final de cuentas hace que este programa sea Adrián, sea digno Giovanni, sea digno de escuchar. Pero bueno, no olviden que si estamos hablando de escuchar el programa, pues pueden encontrar este, como los anteriores 16, en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde además de poder bajarlos, van a poder escucharlos en streaming y dejar comentarios y demás cosas que ya hacen a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por no solo aguantar esos 90 minutos de tonterías, sino por compartir el programa, dejar sus comentarios, hacer llegar sugerencias, mensajes cada vez más... difíciles de interpretar, por decir algo, que esa es la, y me repito mucho, pero es la gasolina que mantiene este programa. Bueno, entonces nos vemos en una semana más, o el tiempo que les tome escuchar el programa. Chao.